acá estoy viendo una preciosa foto cargada de símbolos para la militancia que está trabajando en la campaña electoral, que es el nuevo local de la lista 326 que se abre en Paso Molino el domingo. Ahora vamos a tener los detalles, con el cartel, dice 26 de marzo, lista 326, Rubio senador. Está sacada de noche y se ve iluminado el interior del local, y estamos recibiendo a uno de los compañeros que ha venido trabajando intensamente en la preparación, que es Alejandro Mutay, de la agrupación de Paso Molino. Alejandro, bienvenido, buen día. Buenos días. Gracias por venirte esta mañana hasta acá para contar los detalles. Se puede hablar que es un sueño de hace mucho tiempo esto de tener un lugarcito de funcionamiento, ¿no? En sí, esa bueno, zona. No es la tarea que más me gusta, pero alguien lo tiene que hacer y en esta ocasión me tocó a mí. Por eso destaco el esfuerzo, porque Alejandro no es de los que le gusta estar ante el micrófono. Bueno, pero sí, sí, la verdad que hace un tiempo que porfiada la organización quería un local en la zona de Paso Molino Belvedere, le digo yo, porque claro, lo tengo incorporado. Y bueno, siempre acá, digo, cuestan las cosas, pero siempre los objetivos se logran. Exacto, porque se viene trabajando ahí hace tiempo, aún sin tener local, ya hay una presencia desde hace tiempo en toda esa zona. Sí, tal vez hace muchos, la Unidad Popular el 26 de marzo está presente ahí desde, porque nosotros no somos campañistas, digamos, nosotros Exacto. siempre no paramos casi nunca, si bien no tenemos la continuidad cuando hay campaña, pero siempre una vez al mes o dos veces al mes siempre estamos haciendo alguna actividad en una feria. Siempre hay un trabajo ahí y ahí siempre estuvo la feria. En primera instancia estuvo por Manuel Rea Lloves, después se trasladó para Luis Valleverre y nosotros ahí siempre estamos con uh-huh. Con alguna actividad, con volanteadas, con siempre estamos. Incluso ahí militando. En el paso, en el puesto ahí de... Con la compañera Clara, que siempre también, ella hace mucho tiempo que está ahí, tal vez un año o... que ella entre idas y venidas siempre se está trabajando y siempre hay una presencia nuestra. Uh-huh. En tu caso, ¿cuánto? Porque a veces la gente le gusta conocer un poco el camino particular que se ha hecho para sumarse a la militancia y se siente identificado muchas veces con la historia, ¿viste? Y dicen, bueno, si él encontró con esas características, si encontró un lugar... Yo me tengo que animar también. En tu caso, ¿cómo te acercaste a la militancia? Si te cuento la historia, está buenísimo. Fue laburando, mirá, en un lugar que vos decís, ¿cómo lo que es la radio, no? Uh-huh. La llegada de la radio. ¿Dónde estábamos laburando? En Carrasco Lauteni. Mirá vos. Con un amigo que es amigo mío, que acá él llamaba a la radio, mandaba a decir, el Canario del Cerro. Ajá. ¿No? Que es Daniel Martínez, que le mando un abrazo. De allá. No el exintendente, no el candidato. No, el candidato, es un amigo, Daniel Martínez, que ahora está en Maldonado, le mando, ojalá esté escuchando, le mando un gran abrazo. Escuchábamos a Ángeles y a... No y te a, pongas nervioso, te van a sacar una foto. Escuchábamos a Ángeles y a Churi claro. en la radio. Te estoy hablando del 98. Claro. 98, claro. Hace un rato, ¿no? Claro. Bueno, pero todo eso no fue una tarea fácil. Escuchábamos la radio, me empezó a interesar lo que decían, dije yo, me sentí identificado, bueno, ¿qué soy yo? Yo soy un trabajador. ¿De qué se habla en la radio? Bueno, de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Este es mi lugar, él comunista, ¿no? Pero ya en ese entonces ya él no quería nada con Mira. El partido. Estamos hablando antes de 2005, sí, ¿no? Sí, seguro. Aún sigue siendo comunista, él. Y ahí empezó, pero eso no fue tan fácil, porque ahí demoramos hasta el 2005, ahí llega un compañero, no sé de dónde salió, con Rubén Sassano, creo que andaba también Carbone, y me llegaron con un volante a casa. Y bueno, y ahí puse una bandera de con la cara de que en ese momento estaba Raúl, claro. en la puerta, y Sassano me dice, bueno, yo por lo menos sí, pero eso no es poca cosa, me dice. Y bueno, después cuando se empezó a armar la Unidad Popular, creo que en el 2007 vine con el Flaco de Wally acá a la radio, se hará un rato, ¿no? Y creo que fue la última vez que vine. ¿En serio? ¿No habías con venido de Wally, sí, años? 12 años, popular. 12 años. Pero, o sea, pero siempre sentimos, obviamente, por más que no vengamos a la radio, claro, la organización sí. es nuestra y claro somos parte sí. de ella, junto claro con todo sí. el equipo, ¿no? Obviamente, claro, sí, claro, es así. Claro. Así que de ahí te fuiste sumando ya la... De ahí nos fuimos, a través de la radio, ¿no? Claro. Y claro. después, obviamente, no hay nada más importante después de la radio que... ¿Qué otro paso más importante? Tener un compañero al lado, porque solo no somos nada. Exacto. Y bueno, se empezó en aquel tiempo Tato Jordán, Javier Jordán, que todavía está Tato, uh-huh. pero está ahora en este momento, tiene un impas. Y con esos compañeros empezamos a militar en la zona, y bueno, y después con Marcos Lagos. Y claro, después claro. No hemos podido largar la militancia. Sí, digo, si bien no ha sido en forma intensa, pero en esta ocasión creo que me toca a mí ser de forma intensa. Claro. Qué bueno. En la otra anterior le tocó a Charo y a todos los compañeros. Bueno, ahora Charo se toma un pequeño... Que se lo merece, aparece también, siempre aparece, los compañeros. Sí, cómo no. La vemos en los encuentros trabajando en la cantina. Sí. Claro, sí, eso es necesario. Los compañeros a veces no pueden por determinadas ocasiones. Claro. Bueno, en esta ocasión nos toca a nosotros, tenemos a Clara, tenemos... Vamos a nombrar a los compañeros. Sí, no, tenemos al compañero no. Carlos, que está en Celestino Bauzá, que fue el que diagramó el cartel y después lo pintaron con el compañero Florismán, un gran compañero. También tenemos a el compañero Freddy, está el compañero Gustavo. Cierto. O sea, tenemos un no me quiero, no creo que no me olvido de ninguno. Son los que andan con el auto. Con el que andamos con el auto. Con un auto ahí. Que ha trabajado mucho en el tema de la propaganda, en el tema del audio en estos días con el auto. Está Hugo también. Claro. Tenemos, está Claudia, obviamente, que si bien está un poco corrida, pero son compañeros que siempre cuando hay algo, nos juntamos y estamos. Lo mismo es para la zona de La Teja. Trabajamos medio en conjunto, pero estamos ahí. Ahora, ¿cuántos habrá en La Teja que están adentro de su casa? Capaz que están escuchando. ¿Quién te dice que no? Sí. De los que estuvieron y que la vida los arrincona y vos quedás tratando de resolver la diaria porque no tenés otra y te vas separando, ¿no? Sí. Y se te hace mucho más difícil, que yo creo que sería bueno que se animen a acercarse. Claro, no, pues se te arma un círculo que me da cosa contactarme si no estoy pudiendo ir o hacer nada, pero siempre se puede buscar una vuelta, ¿no? Sí. Que no quedes enganchado del pelotón, digamos. Exacto. Y para hacer, a veces los compañeros piensan, nosotros ya... No quiero dejar pasar, tuve el gusto de conocer a Teresita La Teja, fui por la casa. Ella es muy colaboradora, bueno, me dijo que cuando pueda, ella, en la medida que ella puede, si bien siempre colabora, y bueno, espero que pueda ir este fin de semana, el domingo, la esperamos que pueda ir al local ahí que vamos a inaugurar, y bueno. Y lo que plantea Hernán, a veces uno piensa un compañero que está ahí, que escucha la radio, y dice, ¿yo qué voy a hacer? No, pero hay para hacer. Puede prestar una hora de su tiempo, podemos doblar lista, podemos diagramar algo, ensobrar. Hay cosas para hacer. Llevar un diario, no necesariamente salir de pintada, porque no lo vamos a pedir a una persona que de repente por determinada, una persona mayor que salga a pintar, pero si lo quiere lo puede hacer también. Sí, claro que porque sí. Puede ponerse atrás de nosotros y... Porque ahora está media compleja la cosa. Siempre hay tareas para hacer, siempre hay para. ¿Qué dice? Ahora vamos a ir a los detalles de la inauguración. Te está mandando un saludo José Lo Borges, Alejandro. Un abrazo al compañero y a todos, dice José Lo. ¿Qué dice la gente? ¿Qué están encontrando en ese trabajo? Le preguntamos a la gente de distintos barrios y del país, en los contactos que hacemos diariamente en la radio, Alejandro. ¿Cómo notás a la gente en el contacto de cotidiano, cuando entregan una plataforma, cuando están invitando? ¿Qué tipo de receptividad, qué inquietud plantean? ¿Hay diferencias con la campaña anterior? ¿Notás diferencias en la actitud de la gente? Nosotros, la gente está muy entreverada con todo esto, ¿viste? Con todo lo que le pasó. Los otros días lo dijo Rivera y fue muy, muy contundente y clarito. Dijo, es más fácil ser engañado que poder desengañarse después. Y yo pienso que la gente está en esa confusión, porque la fuerza política que le depositó toda la confianza se le dio vuelta, obviamente. Siguió el camino de los partidos tradicionales, ¿no? Pero hay gente que tiene que buena recesión. Jamás, a mí jamás, a no ser algún caso excepcional que de repente te hacen con la mano, sí, no, a ustedes no... La gente agarra la plataforma. Después si la leo o no, no sé, pero ellos se toman la garra, no nos hace mayores problemas. Lo que sí, bueno, ya que me gustaría aclarar un poco, porque en el común de la gente tiene mucho aquello de decir son todos iguales, y a mí me jode un poco eso, porque me jode porque nosotros que estamos desde hace bastante tiempo acá en la organización, nosotros no fuimos del poder, eso es lo que yo le explico a la gente. ¿Y con qué nos fuimos del poder? No nos fuimos con una valijita con un balde o una cuchara, ¿no? Nos fuimos teniendo una radio y teniendo una imprenta. Yo eso le explico a la gente. Se lo explico bien, ¿no? lo cual podemos poner el servicio. ¿Qué mejor sería nosotros si tuviéramos la radio al servicio del PCNT y del gobierno de turno? ¿Qué mejor que eso sería? Sin embargo, no lo hicimos eso. Nos fuimos a la intemperie. Uh-huh. A la intemperie de verdad, ¿eh? Sí. Y la imprenta lo mismo. Las pegotineadas y todo eso, no podíamos tener nosotros a todo el PCNT, a todos los sindicatos. Uh-huh. No, le dijimos que no. ¿Por qué? Por una cuestión de principio. Y esos principios es lo que nos ha llevado a tener hoy día un compañero diputado. Y vamos a ir por él al Senado. Uh-huh. En ese trabajo estamos. Acá te está saludando Hilda, desde la costa. Dice, abrazo al compañero. ¿Puede indicar bien cuál es la calle y a cuántas cuadras está, por ejemplo, del Club Liverpool? Se ve que se ubica ahí con el Club Liverpool. Vamos que podemos, dice Hilda. Bueno, Hilda, estamos, o sea, pasás por el frente de Liverpool, está la parada de Tata ahí, en La Graciada. Te bajás, cruzás hacia Parque Bellán, atravesás todo Parque Bellán, te vas a encontrar con un almacén que es Benito Riqueza calle, que está, hay una palmera. Bueno, de ahí seguís dos cuadras. Te vas a dar cuenta que es Manuel Herrera y Ove por el tráfico que hay, claro. Doblás a la izquierda. Ah, esa es una indicación perfecta. Cruzás el Parque Bellán. En la entrada al Parque Bellán lo cruzás. Claro, lo cruzás. Y lo vas a encontrar ahí. Y lo vas a encontrar. La calle. Seguís por Benito Riqué y vas a llegar a Manuel Herrera y Ove, doblás a la izquierda. Lo mismo si se bajan en Carlos María Ramírez. Perfecto. Y vas a Goite, hacen una cuadra hacia abajo hasta los semáforos y doblan a la izquierda dos cuadras. Se van a dar cuenta que ahí estamos. Ahora, ahí, ese es corazón de barrio, ¿no? Es corazón de barrio. Después de Sarandí Grande es mi barrio. Es tu barrio. Porque viste que se ha quedado, con el paso del tiempo, se conocen las avenidas, pero para adentro del barrio, donde vive la gente, ahí es donde está la ebullición mismo, ¿no? Ahí es donde se está sufriendo la cosa, de donde va a venir la fuerza. La falta de trabajo. Exactamente. Ángel. Ese es un barrio que yo hace 22 años que estoy ahí. Es un barrio de gente de trabajadora. Claro. O sea, uno se da cuenta que es gente muy gente mayor y gente que toda la vida laburó. Un barrio de trabajadores. Después, un poco más atrás está Pueblo Vitoria, que cierto. También es un barrio de gente trabajadora. Son muy lindos barrios. Y ahora lo que ha golpeado sí es la falta de trabajo. Claro. Es una realidad que no lo, el que no lo quiere ver... Con todas las consecuencias que trae la falta de trabajo. Cuando yo a veces le hablaba con mi hijo, con Fabián, los otros días. Le digo, se habla del tema, acá los políticos, vos escuchás la Larrañaga, inseguridad. Ahora, para un padre de familia, no debe haber nada más inseguro que quedarse sin laburo. Totalmente. No tener trabajo. Y dice, pero eso no es inseguridad. Sí, es inseguridad, Fabián. Claro. Vos como hijo, por ejemplo, y ves que tu viejo se quedó sin laburo, va al seguro de paro, y vos, los números, los niños escuchan. Sí. Porque a veces no ves chico, no, escucha, no, papá fue al seguro de paro. Y eso le genera, y vos ya estás criando un hijo con inseguridad, con esa inseguridad laboral, que lo tiene. Antes de repente se quedaba sin laburo el padre, pero laburaba la madre. Ahora se quedan sin laburo los dos, y no conseguís. Y esa inseguridad te trae otras inseguridades. Y te trae, te genera otros problemas. Entonces... Criás un hijo inseguro. Ahora, yo no soy especialista en este tema, pero uno más lo o menos vive. Lo analizo. Eso. Y eso le pasa a la mayoría. Ahora, de eso son los barrios donde se está sufriendo la falta de trabajo y sus consecuencias, pero de ahí va a venir la fuerza para nosotros también. Y lógico. ¿De dónde va a salir? ¿No? Claro, sí, claro. De los empresarios no nos va a no, venir. No, obviamente. Los gobernantes de no de nos poder juntarnos entre trabajadores, somos lo que. A la prueba está. Este gobierno, ¿para quién ha gobernado? Como dice que escuchaba que. No me acuerdo quién era que escuchaba del gobierno, dice que Agassi anoche, diciendo que este gobierno gobernó para los trabajadores y los otros gobiernan para las empresas. Pero eso es una falacia total. Porque un trabajador se puede llegar a dar cuenta de que para quién gobernó este gobierno. Gobernó para las multinacionales, para UPM, eso está en la tapa del libro. Eso es así. Es así. Y bueno, darse cuenta, nos hemos quedado sin trabajo, no se puede no conseguir laburo tan fácil, la precarización laboral que hay. La rebaja salarial, todo ese tipo de cosas las personas. Ahora, hay que ser parte del cambio que queremos hacer nosotros, ¿no? Vos decías una cosa muy clara, uno sin un compañero al lado no es nadie. Ah, no es nada. Bueno, al que está escuchando y de repente dice yo no puedo, o piensa que lo que puede dar es muy poco, o que no sabe. O no quedarse o decir, amargado, no, total, mascullando la casa, ¿qué? ¿No? Que se acerque y se va a dar cuenta de lo que es tener un compañero al lado. Es lo mejor. Y lo que le sirve al otro compañero también. Lógico, vos podés decir, le da fuerza. Saco fuerza donde no hay y voy y tengo que estar y me toca a mí. Bueno, pero si viene uno y te dice, mira que yo estoy también, es otra cosa, ¿no? Y el hecho de estar solo y mascando bronca, lo que más genera, se termina confundiendo, porque de repente se junta con otra persona común que capaz que es de un partido tradicional y terminan coincidiendo en cosas que no. En cambio, vos te arrimás a un compañero y ya ahí, entre los dos, ya hay otra visión más clara. Y la organización, organizarse es fundamental, porque los empresarios están organizados. Bueno, nosotros como trabajadores, como fuerza política de izquierda, lo mínimo que tenemos que hacer es estar organizados, arrimarnos a otro compañero, es lo mínimo. Y son todos potenciales compañeros los trabajadores. Hay que trabajar. Y no es lo mismo estar uno con una mesita de repente, que eso lo vamos a hacer ahora, en el Paso Molino, ahí repartiendo listas, que estar con otro compañero. Claro. No es lo mismo, es mejor siempre estar con otro compañero. Tener, y se puede hacer eso. Hugo Echeverri te está saludando, dice abrazo Alejandro, gracias. Al equipo de la 36 y a todos los compañeros. Se ha trabajado intensamente para esto del acto y además la importancia que la gente del barrio tenga una referencia de dónde ir, ¿no? Después está el compromiso de cuándo se puede abrir, de cómo se puede repartir los horarios, todo eso que se Eso lo vamos a dejar algo dicho ahora, si tenemos tiempo. Sí, aprovechalo ahora. Bueno, tenemos fijado un horario de 10:30 a 13:00. Que son los horarios seguros que tenemos para abrirlo. Vamos a tratarlo de desde la mañana también. Sí, eso va a ser ponerle de martes a domingo. Bien. ¿No? Después de martes a viernes, a viernes está bien, se abre en ese horario y también de 17 a 20 horas. Porque está la posibilidad de que yo estoy ahí y hay compañeros que yo lo que más les pedí es que, bueno, decime en qué horario pueden estar. Y el horario que podemos estar es este. Después puede estar más rato abierto, porque la idea de tener un local, yo lo hablaba, es para tenerlo abierto. Tener un local cerrado no tiene sentido. Es como tener un almacén y no abrirlo nunca. Esto es más o menos, es más o menos así. Si bien nosotros no vamos a vender nada, pero... Seguro. Y ahí va a estar la propaganda. Ahí va a estar toda la propaganda. La plataforma. Cuando llegue el periodo de las elecciones vamos a tener, si bien es un local del 26 de marzo, pero es de la Unidad Popular, vamos a tener todas las listas. Vamos a hacer un esfuerzo para poder tener todas las listas de todos los partidos, así que ya saben los otros partidos sectores, que ahí tienen un lugar para, y no solo incluso para tener las listas, pero si el día de mañana quieren hacer una charla, una actividad, las puertas están abiertas, no hay ningún problema, es el local de la Unidad Popular. Muy bien, muy bien. Para todos. Y la gente que está escuchando, que se puede acercar. Vos decías, nombrabas Pueblo Victoria, ¿otros barrios cercanos allí también? Todo, sí, mismo Pueblo Victoria, de La Teja, mismo queda cerca Capurro también. Cierto. Todo lo que es gente de Nuevo París, que ande cerca, que no tenga un lugar. Belvedere, ni que hablar, que Belvedere. Tremendo lugar. Paso Molino, Belvedere, está ubicado ahí en el corazón de todos esos barrios. Corazón de barrio, exactamente. Está previsto la oratoria, tenés la plana mayor. Entonces tengo que ser el presentador. ¿No? Bien. Que se agarre José Luis. Ahí está. Sí. Está mirando ahí, mirá el susto que tiene. Mirá el susto porque va a ser él el presentador. Va a estar la fórmula, Gonzalo Abella, Gustavo López y nuestro querido compañero Eduardo Rubio. Y los esperamos a todos, obviamente. Va a haber un buen servicio de cantina. Los tradicionales chorizos, mejores que que otros de por allá, un poco más lejos, no sé. Hay competencia, hay una sana competencia. Se ríe, José Luis, con cierto... Se ríe de los nervios. Tenemos unas buenas pascualinas que hace un tal Alejandro Mutay, que es muy cierto. Tiene experiencia en el ramo. Qué bueno. Viene Vázquez, van a ver pizza que va a ser el compañero Carlos. La señora compañero Carlos, sí, comprometida a la familia del compañero Carlos ahí de Bausá, va a hacer unas pizzas. Carlos Díaz. Compañero mío de clase. Y fue compañero mío. Dice que te ayudó en varios escritos. Sí, no, usted le copiaba. Pero bueno, después se superó. No, me copiaba él. Y cuando lo empecé a invitar en la escuela industrial a militar y todavía no pudo. Qué impresionante. Pero dijo que ahora se va a jubilar y después de jubilar, de jubilado, va a comenzar a militar. Para que el 26 llegue al gobierno, dijo, a través de la Unidad Popular. Ojalá que le den los años. Muy bueno. La hora nos dijimos, Alejandro, creo. Bueno, hora 11, hora de comienzo, hasta que estemos ahí con... Y ahí está la feria cerca el domingo acercarse ahí también. Sí, está la feria. Que hagan las compras temprano. A pasarse el día ahí. Si es que a esta altura del mes se puede hacer alguna compra a la feria. Se puede almorzar chorizo, se puede almorzar con una pizza, con una pascualina. Almorzás ahí, perfecto. Algo dulce va a haber, un refresco. Repetinos la dirección. Manuel Herrera Lloves, 41-75, entre Benito Riqué y Montero Vidorreta. Muy bien. Todos los ónibus, 370, todo eso que va para el cerro, 125, todo ese tipo de esos ónibus sirven. En Agraciada ahí te bajás. Debe tener el 494. La segunda parada después del viaducto, ¿no? La segunda parada después del viaducto, ahí en Tata, digamos. Muy bien. No le estamos haciendo propaganda a Tata, ¿no? No, es una referencia. Es la referencia. Simplemente como referencia. Y desde ya que cuenten con todo lo que se pueda ayudar desde acá, de difusión. Ayer abrimos un cuaderno para empezar a anotar, que nos da mucha alegría porque sí que se empezaron a ofrecer gente que dice: yo puedo poner una mesita, yo puedo repartir lista. Bueno, para la zona de ustedes les pasaremos los datos. Ustedes si tienen los horarios, o anotan los horarios de que está abierto el local. Exacto. Toda aquella persona que esté ahí en Paso Molino, Belvedere, Pueblo Victoria. Ahí van a estar las listas. Ahí van a estar las listas. Ya le digo al compañero Sergio Ávila, que escucha la radio, ajá, que lo esperamos por ahí. Le queda más cerca que el Rubén Sassano. Claro. Un abrazo, Sergio Ávila. Bueno, el domingo estaremos por ahí, por supuesto. El domingo supuesto. Los esperamos a todos. Va a estar Julio Fernández también en la parte. Ah, muy bien, muy importante. Julio. Un gran eso compañero, gran Julio. Alegría para sí. todos que esté Julio ahí. Para mí una gran alegría, sí, porque ha sido un gran compañero que siempre ha estado en consecuente exacto. con ¿y qué con barrio todo, para que vaya a cantar Julio? Pero como muy no, bueno, lo vamos a escuchar muy atentamente a Julio, todos. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Felicitaciones por todo el trabajo. Bueno, gracias.